la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, en esta hermosa mañana de domingo. Ya las calles se van vistiendo de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, de la 326, con compañeros desplegados a lo largo y a lo ancho del país. Pero bueno, hoy vamos a estar compartiendo la primera hora con la compañera candidata a diputada, por Montevideo, por la 326, la profesora Romy Silva. ¿Cómo estás, Romy? Buen día, Eduardo. Saludos allí en Controles y un saludo a todos los compañeros que andan en la calle ya preparándose en estas primeras horas de este lindo día. Sí, mirá, ya como todos los domingos ya arrancaron los jóvenes de la J26 rumbo a Tristán Narvaja. Jóvenes que ayer tuvieron una muy buena jornada de trabajo con el tema del sí, una charla con la fórmula de la UP, con Gonzalo, con Andrea y con la compañera de ATCS, Nazarena Almeida. Y me estaban contando los jóvenes que fue realmente muy interesante porque fue un ping-pong, preguntas, intervenciones de jóvenes comprometidos con la lucha por el plebiscito, ¿no? Incluso hoy en la juventud, en la columna de la J26, La Chispa, se dedica, el título es El plebiscito y la propuesta a la burguesía. Pero además quiero también saludar a los compañeros de allá del Camino Maldonado, que hoy tienen ayer tuvieron una gran jornada en la Feria de Vicenza y hoy se instalan en la Plaza de Punta Rieles. A los compañeros del CH, ¿no?, que ahora en un ratito estamos arrancando para el desembarco. A partir de las 10:30, hoy está la fórmula de la UPFT en la Feria de Rivera y Julio César, ahí en Plaza Viera, con participación, bueno, de todos los compañeros de la UP, como tuvimos ayer el desembarco con los compañeros del municipio C, en Asensio y Zapicán. Muy buena jornada también ayer, con la presencia de Gonzalo, de Andrea, recorriendo la feria, con compañeros de distintos sectores de la UPFT. Y podríamos seguir, bueno, saludando a los compañeros de Paysandú, bruta jornada de propaganda ayer en Paysandú. Hoy temprano ya estaban arrancando también para la feria. Y podríamos seguir nombrando, Romy, ayúdame porque yo... Sí, agregar allí, en Bellón y Dunán dos compañeros van a estar presentes, en China y Bogotá, allí en el Cerro van a estar presentes y también en la feria de Luis Valleverris y Ruperto Pérez, en el Parque Rodó, en Cataray Chávari, en la Cruz de Carrasco, en distintas instancias vemos que hay una gran movilización ya preparada con la presencia de los compañeros en cada uno de estos puntos hoy domingo, con el material que tenemos claro para repartir en esta etapa que sabemos. Es la papeleta por el sí y, bueno, la lista partidaria de la 326, materiales claves para estar trabajando en todas estas jornadas que se vienen realizando y se planifican para todo el mes de octubre con lugares fijos para cumplir con las propuestas y objetivos que nos hemos planteado. Sí, quería reafirmar lo de Bellón y Dunán, la Feria de Piedras Blancas, todos los domingos van a estar los compañeros ahí, y también saludar, ayer hubo una gran actividad en el Cerro, ¿no? Me llegó un video con toda la plana completa de los compañeros trabajando. ¿No había José Luis? Ah, porque José Luis fue el que filmó el video, capaz. Sí, están todos los compañeros presentes con este trabajo que se viene desplegando en distintos lugares que mencionábamos. Sí, además también tuvieron en la feria, ¿no? Y hoy para China y Bogotá. ¿Cómo es China y Bogotá que están hoy? Sí, China y Bogotá. Impresionante. Bueno, a todos los compañeros. Ahora estamos temprano en contacto con Colonia, preparando una ida para allá. El lunes 7 de octubre estaremos en Colonia. Mañana... Esta noche arrancamos para 33, mañana tenemos jornada todo el día en 33. Se mueve y se mueve la campaña. Y teníamos algunos temas para hablar, Romy. No sé si vos tenés el orden. Mencionar entonces actividades, bueno, la Peña del Cerro el 5, ahora el sábado 5 de octubre al mediodía en Civil Casi, Carlos María Ramírez. Bueno, vamos a contar con la presencia de referentes por ATCS en una charla por el sí. Vamos a contar con la presencia además bueno de compañeros referentes vinculados a la 326. Va a estar también allí bueno todo un cantantes y demás que están invitados en una instancia abierta a todo aquel que se quiera acercar. Me decían que es como la peña por el sí de la 326, algo así. Sí, es bueno. En esta instancia donde el sí debe ser trabajado intensamente ante la escasa propaganda, bueno, televisiva que vemos, porque a eso se le suma toda la propaganda, bueno, contrario en la calle, pero además en los medios televisivos donde se cubre en forma permanente las voces que se expresan de manera contraria. Totalmente. Y una cosa más de las actividades. El sábado que viene la peña de la 326 y el domingo la inauguración del local Rubén Sassano en La Teja. Sí. Ahí sí, en Carlos sí. María Ramírez y Manuel Herrera. Ya estaba funcionando el local. Ayer me llegaban las fotos con el local abierto, las banderas en la calle. Hoy, además, con la feria en la esquina, va a ser sin duda una jornada de muchísimo trabajo también. Pero te cortaba, estábamos arrancando con el tema de la campaña contra el sí. Sí, la campaña contraria ha aparecido ahora nuevamente. Bueno, visiones opuestas con esa propaganda que busca generar, ¿no?, distorsión y tergiversar. Y en este caso, bueno, aparecían en los medios las declaraciones de Mujica completamente opuestas al plebiscito. Plantea, dice que el plebiscito sería un caos para la seguridad jurídica del país, que el camino es la ley, expresa, y que se debería buscar un acuerdo nacional. Y dos precisiones y ya te dejo para que te expreses al respecto. Recordar que cuando hablan del camino es la ley, en el Parlamento se presentó en su instancia por Unidad Popular, en el marco de todo lo que fue el tema de la discusión de los cincuentones, un proyecto para la eliminación de la AFAP, que nadie estuvo dispuesto a llevarlo a la práctica. Planteamos esto porque allí se estableció una propuesta en el marco de lo que es el trabajo del Parlamento. Y por otro lado, bueno, buscar un acuerdo con quiénes, ¿no? En ese acuerdo nacional. Lo más democrático para un país es la expresión popular a través de un plebiscito. Y bueno, hay una decisión tomada con respecto a cómo posicionarse. Si se está del lado del capital y de la defensa de un modelo económico, o se está del lado de los trabajadores y la construcción de una alternativa. Entonces, este tema ha dejado claramente colocado a cada uno en su lugar. Exactamente, sí. Es significativa la aparición del expresidente Mujica haciendo punta en contra del plebiscito de los trabajadores y del pueblo. Marca la cancha. A ver, ayer hablando con mucha gente en la calle, viste, bueno, como nos pasa cuando vas a la feria, cuando estás, y se acercan muchos compañeros frente amplistas, en donde les duele en el alma esta realidad y no logran, a ver, como aterrizar realmente lo que esto significa. Porque si un mérito tiene el plebiscito por la seguridad social, esos tres puntos tan sencillos, es que obligan a definirse a todo el mundo, y como vos decís, a ver de qué lado estás. ¿Estás del lado del sistema financiero, de los dueños del poder, o estás del lado de los trabajadores, de los jubilados y del pueblo? Y creo que la salida de Mujica, alineándose con Delgado, con la calle, con Sanguinetti, con toda la representación de la derecha pura y dura, ubica claramente de qué lado está el sector del progresismo que ha derivado directamente a las políticas de la derecha. Se ha concretado allí. Atrás de Mujica sale Orsi, obviamente. Ya con el paraguas de Mujica puede más claramente reafirmar su posición contraria, como lo hacen los sesudos economistas pseudoizquierdistas que hacen punta para pegarle al plebiscito. Entonces, Cuando nosotros decimos, Romy, y vos siempre reafirmás ese concepto en las audiciones, que acá hay dos bloques que defienden un mismo modelo, nunca como ahora y en un tema tan clave queda claro esto. Y tenemos que salir a hablar con la gente, porque hoy incluso hay un artículo de Ope Pasquet, que no lo había visto salir al ruedo, y se ve que ahora bajó la orden todo el mundo a la cancha a salvar las AFAP y a salvar los bancos. Y arremete también contra el plebiscito, una cosa insólita. Dice Ope Pasquet, que un hombre inteligente, que la papeleta nuestra no establece quién va a ser el destinatario de los fondos de que están en las AFAP, que van a un fideicomiso y que obviamente luego van al BPS. Intenta colocar esa duda y, bueno, arremete con un lenguaje leguléyico, tratando de sembrar más dudas sobre el tema de las AFAP. Entonces, más que nunca se reafirma de qué lado está cada quien, y que en octubre, en realidad, hay un bloque que defiende el modelo vigente, un bloque conformado por dos bloques, ¿no? El bloque conservador y la mayor parte del bloque progresista. Y después estamos los que desde el llano y coherentemente, como toda la vida, estamos enfrentando al sistema financiero. Y como dice hoy en la tapa de la Juventud, una frase de Adolfo Bertoni, que con el triunfo del sí, nuestro país será más justo y más solidario. El gran desafío nuestro es cómo le llegamos a la conciencia de esos miles de compañeros, pues los sentimos compañeros. Ayer me pasaba con una compañera en la feria, en el desembarco, que se arrimó, que me dijo, dame la papeleta del sí, y después me decía, no, pero yo voto la 609. Digo, y tuvimos rato conversando bien, sin agresión de ningún tipo, y no juega la razón ahí, juegan solo los sentimientos, ¿no? Porque toda la vida nosotros, que y el gran trabajo nuestro es cómo abrir un camino a la conciencia a esta gente para que con los sentimientos se juegue por lo justo y coloque en octubre la papeleta del sí con los que vamos a defender realmente el sí en el periodo, Ope Pasquet hace referencia a eso, vamos a tener un periodo de reglamentación de la ley a nivel parlamentario. Y ahí precisamos gente que no le aplique la disciplina partidaria, porque después, hoy, sin ser adivino, uno más o menos se da cuenta cómo va a quedar configurada la bancada de Frente Amplio, ¿no? Una mayoría muy fuerte de los que están en contra de sí. Todo el bloque del MPP, todo el bloque de los sereñistas y los astoristas, van a ser mayoría absoluta. Y ahí te imponen la disciplina partidaria y olvídate. Pero disculpa que me extendí, Romy, no sé qué otro elemento más querés sumar sobre esto. No, agregar en la línea lo que vos estabas comentando, qué contradicciones se le plantean al militante frente amplista de a pie, a ese que es el vecino, el que fraternalmente nos encontramos en el mano a mano en la militancia, qué contradicciones se le plantean a esos sectores que dentro del Frente Amplio han juntado firmas para el triunfo del plebiscito en defensa de la seguridad social. Qué contradicción para esos sectores del Frente Amplio y más que nada lo que le transmiten a sus militantes cuando dicen que apoyan la papeleta por el sí al plebiscito de la seguridad social, pero después tienen a un presidente y a todo un equipo económico que tiene una visión contraria, sabiendo lo que vos agregabas, después viene la disciplina partidaria. Entonces, genera realmente una contradicción para ese frente amplista de base, y es el momento, por supuesto, de conversar, porque va a estar destinando su voto a lo que él cree, pero luego no va a suceder, porque se legisla y se gobierna de acuerdo a los criterios macroeconómicos que ya se han planteado públicamente y se afirman. Entonces, en octubre la instancia es clave para concretar esto que decimos, bueno, por lo menos que haya un parlamento con la presencia real de la izquierda. Bien. En noviembre, que ese votante Frente Amplista decida lo que va a hacer, pero que no se deje manipular a la gente, hay que decirle las cosas como son, sin disfraces. Si estás alineado a la derecha, bueno, expresalo públicamente, pero después no te pongas el disfraz cuando viene el tiempo electoral. Entonces hay que tener coherencia, seriedad, y a la gente decirle las cosas como son. Exactamente. Mira, para agregar, me está llegando información de que a partir de 10:30 están los compañeros en la feria de Calafí propios, y también me llegan fotos desde Maldonado y San Carlos que hoy no habíamos mencionado, ya están, y también la foto del Paso Molino, desplegándose todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país. No sé, Romy, si pasamos a otro tema. Sí, pues pasamos a otro tema. Bueno, Carafí propio nos había faltado, sí, en el registro. Un gran despliegue militante, ¿no?, para dar esta batalla en medio de lo que vos decías, que es una batalla además de ideas en estos tiempos, donde por supuesto que tenemos que llegar a esos votos que necesitamos, y hay una propuesta de izquierda que se reivindica, que se sostiene, y que marca una coherencia en lo que es el trabajo político militante del 26 de marzo. Y vaya si será clave en estos tiempos, porque continuando con lo que vos decís, están las declaraciones del presidente Lacalle en la Asamblea General de la ONU, wow, donde se posiciona con respecto a determinados temas, se expresa allí, por ejemplo, sobre el tema Venezuela, donde nuevamente volvimos a escuchar esas declaraciones que coinciden, ¿no?, tanto de un lado como de otro en estos dos grandes bloques, porque Yamandú Orsi salió a expresarse también apoyando al presidente en lo que fue su exposición en la Asamblea General, donde plantea que, refiriendo a Venezuela, que es un régimen autoritario e intolerante que ha atentado contra la libertad y contra el bien común, plantea que la comunidad internacional no puede ser tolerante ante estas actitudes, que se debe condenar todo lo que es la persecución política y la violación de los derechos humanos. Y en primer lugar nos preguntamos por qué en ese sentido no están las acusaciones hacia Israel en lo que se está dando desde hace mucho tiempo, desde hace 75 años, pero hace un año que se conoce un genocidio intenso hacia el pueblo palestino, organizado y perpetrado con la total impunidad y aval de la comunidad internacional a nivel general. Sí, la verdad que la intervención del presidente Lacalle Pou en Naciones Unidas nos da vergüenza como uruguayos, ¿no?, como orientales, como artiguistas. Directamente pide la intervención en Venezuela, porque dice ya no alcanza con hablar. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere hacer el doctor Lacalle Pou? Lo que hicieron en Haití, lo que han hecho en el Congo, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Le duele, le motiva, le indigna lo de Venezuela? ¿No piensa en Ecuador el presidente Lacalle? ¿No ve lo de Haití, que ha sido cómplice, como fueron los gobiernos anteriores, cómplices también en la ocupación militar, en el silencio ante la masacre del pueblo haitiano? No dice una palabra, no es que no diga una palabra, respalda, apoya abiertamente el gobierno uruguayo. Lo que está haciendo el gobierno sionista y fascista de Israel, masacrando al pueblo palestino y ahora agrediendo también al Líbano, asesinando ayer a un dirigente antiimperialista de primer nivel, como lo fue Nasrallah, un luchador por la causa del pueblo palestino, de solidaridad con el pueblo palestino, en la defensa del Líbano. O sea, bombardean impunemente otros países y el presidente de la calle no le preocupa. Es muy grave, es vergonzoso, es repudiable y tenemos que decir una vez más, no es en nombre nuestro que usted está hablando, señor presidente. Ahora sí está hablando en nombre del candidato del progresismo, de Yamandú Orsi, que salió a respaldar este discurso. Yo me pregunto, pero los compañeros de la izquierda que todavía militan y votan en el Frente Amplio, ¿cómo se sienten cuando ven este tipo de actitudes? Que son, no estamos hablando de que coincidió en saludar a la reina Isabel, está coincidiendo con pedir que se intervenga en Venezuela. Y acá nosotros lo decimos nuevamente claramente, no tenemos ningún vínculo con el gobierno de Maduro. Si nos preguntan si nos gusta, no nos gusta ese gobierno. No encontramos la continuidad del proceso del comandante Chávez, pero bueno, tampoco nos gusta el gobierno, yo qué sé, nos gusta el gobierno de Chile a nosotros, pero no pedimos la intervención. No nos gusta el gobierno de México, pero no pedimos la intervención militar. No nos gusta el gobierno de Panamá, pero no vamos a pedir nunca la intervención militar. Entonces, es muy grave esto y nos parece que también hay que hablarlo. Y acá ni siquiera para ganar un voto, simplemente para ganar conciencia, para terminar con este derrape hacia la derecha que ya no tiene contención. Con tal de ganar el gobierno, reniegan de la solidaridad latinoamericana. Reniegan de la solidaridad internacional. No ha dicho una palabra el candidato al progresismo sobre el problema de Palestina y de Gaza. Bueno, capaz estoy equivocado. ¿Lo escuchaste alguna vez expresarse en solidaridad con los palestinos y en repudio al genocidio? ¿Vos lo escuchaste alguna vez, Romy? No, creo que nadie lo escuchó. Nadie lo ha escuchado. Bueno, esto es gravísimo y creo que reafirma, y te dejo para que vos hagas la conclusión, la imperiosa necesidad de reconstruir la izquierda en este país y, digamos, en el continente, pero retomar lo que son definiciones de principio que además marcan también cómo te parás en cada hecho de la realidad nacional e internacional. Reivindicar, Eduardo, una postura antiimperialista, que eso marca coherencia y además reivindicar lo que son las ideas del artiguismo, y vos las mencionabas, la lucha por la libre determinación de los pueblos. No puede haber paz, no se puede poner fin a las guerras, sino se tiene una clara postura de reivindicar la libre determinación de los pueblos a decidir por su destino. Y esto va de la mano con una postura antiimperialista. Nos pueden decir que el mundo de hoy camina hacia otros lugares, que el mundo de hoy deslumbra por todo el tema del avance tecnológico, pero en el mundo de hoy las guerras son más crueles, en el mundo de hoy la gente sigue muriendo de hambre, en el día de hoy, en el siglo XXI, sigue existiendo el genocidio. Entonces, ¿cómo enfrentás esta realidad desde una propuesta de izquierda? Bueno, con una postura antiimperialista y la defensa inclaudicable ante el derecho de los pueblos a la defensa de su soberanía, a la libre determinación. Totalmente, sí. Y mirá, me había quedado ayer cuando pensábamos en los temas estos, el presidente de la calle Pou habla de los derechos humanos. En su país, en estos días, murieron 6 presos calcinados, quemados, dentro de la cárcel. En un módulo que tiene capacidad para 300 personas y donde tienen metidos a 700 seres humanos, presos, ¿no? En donde entran 300, meten 700. Y en una situación X mueren 6 o 7, seguramente jóvenes, pobres, quemados. Y habla de los derechos humanos. Viniendo para la radio hoy, en 10 cuadras conté 3 campamentos de gente que está viviendo en la calle. Viviendo en la calle. Y hablan de derechos humanos. La verdad que no tienen autoridad para hablar de nada, de estos temas, ¿no? Indigna, indigna, y sobre todo indigna la complicidad que se extiende a lo que ellos llaman ese sistema político, ¿no? Donde vos ves que los expresidentes, Lacalle Herrera, Sanguinetti y Mujica, se pasean por el mundo hablando de qué bien que nos llevamos en Uruguay. Claro, ¿cómo no se va a llevar bien si defienden la misma, los mismos intereses? Ahí en ese escenario hay algunos que no entramos, porque nos posicionamos desde otro punto de vista de la lucha de clases. Pero no sé, Romy, al final de esta primera media hora, porque hoy la segunda media hora no va a ser media hora, voy a tener que irme antes porque 10:30 tenemos el desembarco en Julio César y Rivera, pero la convocatoria a todas las compañeras y compañeros a multiplicar el esfuerzo y trabajar en esta etapa en el mano a mano con la lista y la papeleta, ¿verdad? Como tema central. Sí, la convocatoria a estar en la calle, a conversar con la gente, nuestros compañeros en cada uno de los lugares salen, bueno, pasan las fotos de lo que se viene realizando y en todos una cara de alegría, sí, de entusiasmo, una cara de esperanza, que eso es realmente muy bueno porque se sale fraternalmente, al mano a mano con la gente, en la plena convicción de que es posible sumar más brazos, sumar más fuerzas que se necesitan, por supuesto, para concretar lo que se plantea, nuestros objetivos, el triunfo del plebiscito en defensa de la seguridad social y fundamental lograr que la presencia de la izquierda esté presente a partir de octubre para comenzar a construir un camino que enfrente a este modelo económico y que comience a abrir luz hacia el futuro. Y no es ese futuro remoto, es el futuro que nos toca a nosotros mismos, es el futuro de nuestros jóvenes, es el futuro también de los más veteranos, es lo que nos proyectamos hacia los próximos años. Entonces, bueno, con fuerza, con plena convicción, que es la que salen nuestros compañeros, un fuerte saludo para el éxito de todas estas actividades que se vienen concretando y las que se vienen también a colocar en el plan de trabajo y que estaremos compartiendo en las próximas audiciones. Bueno, Romy, y decir a toda la gente que nos escucha que se puede comunicar para pedir una lista o para vincularse al trabajo a través del 092-326-000. 092-326-000. Ahí nos están llegando, bueno, ayer anduvieron ustedes repartiendo listas a partir de gente que se comunicó a este teléfono y otros compañeros que se han incorporado al trabajo militante en algún lugar a partir de haberse comunicado, decir, mira, vivo en tal lado, puedo dar una mano, estoy dispuesto para salir de repente a repartir listas o a pegar un cartel. Así que la comunicación a través de este número para vincularse, para sumar fuerzas y para, bueno, ir construyendo esas victorias imprescindibles que nos tocan en concretar en octubre. Bueno, te despedimos, Romy. Suerte ahí en la feria. Un saludo a todos los compañeros y con la agrupación del Cerro haciendo honor a su historia. Arriba a todos los compañeros. Un abrazo. Bueno, nos vamos a la pausa y a la vuelta vamos a estar en contacto con los compañeros del municipio CH. Nos retomamos la audición dominical y creo que ya estamos en contacto con el compañero Pancho de la agrupación del municipio CH y que ya debe estar en Rivera y Julio César. ¿Cómo andás, Pancho? Hola, buenos días, Eduardo, ¿cómo andás? Sí, efectivamente, estamos acá, recién llegamos hace un ratito, ya estamos armando el gaseo, las banderas, los carteles para esperar el desembarco con los candidatos y los compañeros de los demás grupos. Ah, buenísimo. ¿Cómo está la feria? ¿Hay bastante gente ya o todavía está...? Ahora hay poco movimiento todavía, a eso de las 11 se empieza a mover más o menos, hasta la 1:30 se se está con el movimiento acá. Pero ahora está bastante tranqui. Así que aprovechamos para armar todo y que quede toda la propaganda a la vista. Bien llamativo. ¿La base la están poniendo ahí sobre Julio César o en la Plaza Viera? Es bien en la esquina de Rivera y Julio César, sobre Julio César. Es casi a la salida de la feria que está por Julio César. Bien enfrente a la placita. Ah, sí, sí. Donde estaban el otro día cuando se inauguró el gazebo. Sí. Exacto. Ya hace bastante que estamos marcando presencia acá en la esquina. Y es como que agarramos este lugar y este lugar es nuestro. Ahora que hay bastante competencia en la vuelta, ya quedó marcado como nuestro. O sea, buenísimo. ¿Y cómo viene el trabajo y la respuesta de la gente, Pancho? No, la verdad que en los domingos pasados hay bastante receptividad con respecto a, más que nada, a la papeleta, y dialogando con la gente, se acerca para preguntar. Hay mucha también desinformación con respecto a la papeleta, y también con nosotros, nos preguntan a ver quiénes somos, así que está bastante receptiva la gente, hay un ida y vuelta, sí. Bueno, y se van sumando compañeros, te aviso, mirá, ayer nos comunicamos con un compañero de la zona que va para allí, nos vamos a encontrar y va a quedar también sumando el esfuerzo militante en esta zona del CH. Buenazo, sí, convocamos a todos los compañeros que andan en la vuelta o gente que se quiera arrimar para saber quiénes somos, qué proponemos, que se den una vuelta por acá, que estamos acá, estamos todos los domingos, a esta hora más o menos, convocamos a toda la gente que se quiera arrimar. Buenísimo, Pancho. No sé si querés agregar algo más, si no, en un ratito... No, que también estuvimos trabajando estas últimas dos semanas con temas de propaganda colocada de pasacalle y columneras por la zona misma acá. ¡Las vimos! Ahí va, mandame una foto, ahí está, que quedó bien de bien. Muy bueno. Pero estamos acá, todo el que se quiera arrimar. Bueno. Y nos vemos en un rato, esperando ahí a la fórmula y para meternos en la feria nomás en ese desembarco. Impecable, Pancho. Un saludo a todos los compañeros. Nos vemos en un rato. Muy buen trabajo en la zona, como en todas partes del país. Nos vemos en un rato. Chao, Pancho. Arriba, ahora. Saludos. Chao. Bueno, siguen llegando fotos. Acá nos llega la foto desde Carrasco y Camino de Carrasco y Veracierto. Los compañeros de la agrupación de Carrasco Norte. ¿Dónde más me estaban...? Llegando, que no me quiero olvidar, pues después si no, la quedo. Ah, no, lo que fue la pegatina anoche en la zona de Piedras Blancas, en el hipódromo, allá en la zona del hipódromo. Impresionante, están llegando la foto. Gran trabajo de los compañeros y de la ahí con el respaldo de la Brigada de la Juventud el 26 de marzo, que va recorriendo Montevideo y sumando propaganda. En el marco de las actividades que están planteadas, no nos podemos olvidar de una actividad muy importante que tenemos ahora el miércoles que viene. En el ciclo de charlas con las propuestas de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, que se vienen llevando adelante, tuvo la semana pasada tuvo la charla sobre ambiente, con un local lleno, con una participación muy buena de compañeros, gente vinculada al tema, y un tema que sin duda es identitario también de este espacio político de la izquierda, ¿no? La lucha por el ambiente hoy, la defensa de los bienes naturales, así digo bienes naturales, así después Corina me felicita, es parte del enfrentamiento a la política del imperialismo, ¿no? Cuando nos atropellan con el agronegocio. Ayer estuve conversando en la feria allí de Asensio y Zapicán con un, capaz que nos está escuchando, que escucha la radio, un apicultor, veterano apicultor vendiendo miel allí. Y estuvimos recordando lo que fue toda la batalla que dimos también a nivel parlamentario con los apicultores contra el uso de pesticidas agrotóxicos que son mortales para las abejas, ¿no? ¿Cuánto aprendimos en esa instancia llevamos aquel proyecto de ley, lo presentamos en la comisión, se llegó a discutir en comisión, vino el ministro Benech y dijo que estaba todo muy lindo, pero aquí lo que mandaba era la plata. Brutal, brutal. Pero bueno, en este ciclo de charlas, este miércoles, tenemos la charla, las propuestas de Unidad Popular sobre el tema vivienda. Y vaya si nosotros, desde la Unidad Popular, Frente a Trabajadores, podemos hablar con propiedad del tema vivienda. Creo que de toda la actuación parlamentaria, uno de los temas que más se destacó por la incidencia y por el impacto social y de movilización que tuvo fue el Plan Nacional de Vivienda Popular. Y yo miraba el otro día un reportaje a una de las autoridades del gobierno actual hablar sobre el tema asentamientos, ¿no? Y realmente yo no sé cómo tienen cara para hablar. Los de este gobierno y los anteriores. ¿Escucharon alguna vez ustedes el plan asentamiento cero? O sea, le fueron agregando ceros a la cantidad de asentamientos que hay. Esa es la verdad. Sin que se haya resuelto, bueno, lo que sí creció, sin que se haya resuelto el tema de la vivienda para los trabajadores. Lo que sí creció exponencialmente es la construcción de la vivienda promovida. Aquellas que, en el lenguaje romántico del progresismo, habían llamado las viviendas de interés social, ¿no? Del interés social se refería al interés de los especuladores inmobiliarios. La sociedad de especuladores inmobiliarios tenían mucho interés en ese plan, por el que el Uruguay resignó de recaudar 900 mil millones de dólares, porque se exoneró de todo tipo de impuestos a esa construcción, para viviendas que hoy están en manos de la especulación inmobiliaria. Y los asentamientos crecen. Entonces, estamos convocando para este miércoles a todos los que están involucrados y se interesan en el tema de vivienda, o aquellos que están peleando por una vivienda y quieran conocer cuáles son las propuestas que Unidad Popular Frente a Trabajadores tiene en este tema. Tema clave en un proyecto popular y en un proyecto de izquierda. Y en el marco de actividades, creo que de memoria no me voy acordando de mucho más, pero a partir de esta semana vamos a hacer conocer también la cartelera. Todos los días va a haber en algún lugar de Montevideo y también de Canelones, del país, puestos fijos con reparto de listas y papeletas. Me olvidaba de comentar que hoy la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo y Andrea, una vez que termine el desembarco ahí en Julio César y Rivera, se van a un desembarco a la feria de Paso Carrasco. Allá lo están esperando los compañeros de Canelones, nuestra compañera candidata a diputada Lorena Jesús, bueno, todo el equipo de trabajo de Canelones, y terminan la jornada, por lo menos allí en Canelones, visitando Empalme Olmos y la zona donde se está proponiendo la instalación de un basural, ¿no? Me siguen llegando fotos, ahora esto es de Canelones, impresionante, los puestos en Pinamar, es muy, muy fuerte, muy, muy bueno, esto da mucha, mucha energía. Y compañeras y compañeros, estimamos los oyentes que tal vez nos están escuchando y pensando qué van a hacer. Nos quedan menos de 30 días para una instancia muy importante en la lucha política de nuestro pueblo. Tenemos que ser conscientes de que cualquiera de los objetivos que nos planteamos son objetivos trascendentes, que nada está ganado todavía y está todo por ganar. Y que la victoria de nuestro pueblo, el 27, descansa fundamentalmente en la fuerza de nuestra voluntad militante, en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de organización. La papeleta del sí tiene enemigos tremendamente poderosos. Algunos estaban un poco camuflados, hoy se han descubierto, se han puesto al descubierto. Y no hay fuego amigo en esto, Porque me acuerdo de algunas reuniones que decían, bueno, hay que tener cuidado con el fuego amigo. No, no, aquí no hay fuego amigo. Aquí lo que hay es fuego enemigo, orquestado por el gran capital y el sistema financiero. Han hecho un libreto de mentiras para engañar a la gente, para atemorizar a la gente. Cuando se recurre al miedo es porque no hay argumentos. Y la peor política es la política del miedo. No es exclusiva de esta campaña. Hay otros que también usan como único elemento el escándalo y el miedo. Después nos vamos a ocupar de algunos payasos. Pero ante esto, ante esta arremetida, que sin duda se va a intensificar en los próximos días, nuestra verdad resplandece, tiene fuerza y cala en el corazón y en la conciencia del pueblo. Tenemos que salir a la calle, compañeras y compañeros. Tenemos que ir al encuentro de nuestra gente. Tenemos que convencer, hablar, sumar fuerzas en torno a esta gran batalla por el sí a la reforma de la seguridad social. No me va a dar el tiempo, pero capaz que mañana pasado nos encargamos también de dar los argumentos, los potentes argumentos del no al plebiscito de los allanamientos nocturnos, ¿no? Hay una entrevista que le hicieron a tres personas que redactaron un libro sobre el tema del lavado de dinero, se llama Los Vendedores de Cuchillos, y está bueno porque reflejan cosas muy importantes y particularmente lo que hemos dicho siempre. Si querés combatir el narcotráfico en serio, tenés que pegarle a los que lavan y se enriquecen realmente con el dinero del narcotráfico, a los de cuello duro y guante blanco, a los que no se les pega, a los banqueros, ¿no? A los estudios que generan sociedades fantasmas. En fin, pero no, hoy no nos da el tiempo, pero la batalla por el sí. Y después la batalla para conquistar el espacio parlamentario de la izquierda. Que nosotros no vendemos espejitos de colores, no decimos con un compañero parlamentario o una compañera vamos a resolver el problema de la lucha de clase, no. Es parte de las herramientas que tenemos en esta etapa para dar la lucha. Y como se demostró, cuando con vecinos, vecinas, organizaciones sociales dimos peleas por distintos temas, con la amplificación que le da a esas luchas la presencia en el Parlamento, las convocatorias que hacíamos de todos los que venían a dar cuenta de una batalla a la Comisión de Vivienda o de Medio Ambiente, en fin, a la comisión que tuvimos, la investigadora por ACE, ¿no? Porque hay quienes gritan y gritan contra la corrupción. Ahora nosotros, efectivamente, una investigadora cayó todo el directorio de ACE. Terminamos con curros que había dentro de la Administración de Salud del Estado. Eso es efectivo, es concreto. No es palabrería vacía. Entonces, para esa batalla, porque es claro que tenemos todo en contra, es claro que el bloqueo de los medios de comunicación a nuestra presencia es total. Como lo fue en la elección anterior, no nos sorprende. ¿Cómo rompemos ese bloqueo? Con militancia. Con el esfuerzo de cada una de ustedes, cada uno de ustedes. Ayer hablábamos con los compañeros de allá de la zona de Marconi y de Borro, y bueno, viendo las dificultades que había y cómo podíamos generar instancias de encuentro con los vecinos, en cada barrio, en cada pueblo, la presencia de la izquierda es fundamental para acumular y para sumar fuerzas. Nunca dijimos que fuera fácil. En realidad nunca, en nuestra lucha, nada ha sido fácil. Y cada victoria que conquistamos es a partir de lo colectivo, del esfuerzo organizado, del desarrollo de la conciencia de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, de sectores importantes de nuestro pueblo. No apelamos al miedo, no apelamos a la mentira, apelamos a la verdad, a la conciencia y a la organización. Ahí está nuestra fuerza. Hoy los voy dejando por acá, los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba estarán más que agradecidos. Nos estamos yendo ya para el desembarco con la fórmula en Rivera y Julio César. El saludo a todas las compañeras y todos los compañeros que a esta hora ya están con las banderas en alto, con los materiales, con la voz de la izquierda en cada rincón de este país. Nos encontramos mañana 12 y 15, será desde 33, donde estaremos con Ángela, con Andrés, con los compañeros recorriendo la prensa y conversando con la gente.